la gaita caliente pa' gozar la gente, esté la gaita caliente pa' tomar guardiente, esté la gaita caliente con José y Vicente, esté la gaita caliente sabrosa pa' bailar. Un pasito para allí, un pasito para allá, un pasito para acá y la gente caliente baila. Esta gaita caliente hay cosa pa' que goce la gente. Un pasito por allí, un pasito por allá, un pasito por acá y la gente caliente baila. Esta gaita caliente cosa pa' que goce la gente. Y me invitan a bailar. Cuando voy a una fiesta y me invitan a bailar, esta gaita caliente que me pone a gozar, esta gaita caliente que me pone a gozar. Baila por allí, baila por allá, la gaita caliente se va a terminar. Baila por allí, baila por allá, la gaita caliente se va a terminar. Baila como José Vicente, goza tomando su aguardiente. Baila como José Vicente, goza tomando su aguardiente. Tomando su aguardiente.